también para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Siempre es una linda fecha la celebración de las localidades. Contanos cómo lo están viviendo así. Sí, la verdad que sí. Esto fue una iniciativa que me ayudó a no se festejaba la creación. Fue una iniciativa que se ha tomado a lo largo de 7 o 8 años, porque en realidad el aniversario se toma cuando pasa por primera vez el tren. Si bien ya la Iguazú estaba creciendo muy poquito, se toma ese aniversario, que fue en 1886, el 16 de septiembre, pasó por 129 años. Y ahora se está tratando muy lindo, una linda iniciativa hace unos años, que me parece muy adorable. Y bueno, con mucho respeto preparado para el día de la fecha, esperemos que el clima nos siga acompañando y son todos festejos de aire libre, con muchísimas actividades, juegos, música, conocimiento, actividades al aire libre y muchas actividades, sorpresas, sorteos, la verdad que creo que vamos a pasar una linda jornada con familia, con la gente de vuelta en la casa y con los chicos y regiones, ¿no? Cuando sea uno de quienes nos están escuchando, se prende, quiere ir a Vigorotá a pasar el día con ustedes, ¿dónde las encuentra? Y no es muy difícil, es en Vigorotá sobre la ruta 2, Plaza Independencia, se ve la ruta de la primera plaza viniendo de Santa Clara del Mar, de la ruta de la iglesia, se ve de la ruta 2, está sobre la ruta 2, la plaza que inauguramos el año pasado, realmente que. Cada festivo le vamos agregando alguna cosita, le vamos agregando mucho más juego, la verdad que está quedando muy muy linda y bueno, hay muchas cosas más pensadas para ir envejeciendo la calle de Mar. Bueno, justamente una de las cosas que seguramente el intendente hoy cuando hable un poquito de la creación de libertad, seguramente alguna de los humanos que irá a hacerlo, siempre una sorpresita nos trae bajo el brazo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te la tienes? ¿Cómo estás? Buen día, Tatiana. Te pregunto justamente por las actividades, unos juegos recreativos, inflables, si no me equivoco, una barrileteada. Hablamos de grabando de música en vivo, ¿algún nombre podés contarnos? No, en realidad sí. Hay una banda local que se formó hace muchísimos años y que con el paso del tiempo y por distintas actividades pues se disolvió y se volvió a juntar hace un año justo por un aniversario que son los magníficos. Hay una banda de Santa Clara y como broche de oro está la banda de armonía realmente que es espectacular, que hay muchos chicos de Iguazú incluso que tocan en esa banda y que realmente tocan hace poquito en el auditorio, la verdad realmente es espectacular todo lo que hacen y bueno, y por sobre todo con el chico de Iguazú está tocando esa banda, así que realmente muy lindo el espectáculo que tiene la oportunidad de oro. Y como me lo decía, así un juego inflable para los chicos, mateadas, salvadores, se van a estar regalando temas con el logo del 122 aniversario de Iguazú, va a haber distancia de agua caliente para que la gente pueda disfrutar de la jornada, una mateada, como decimos nosotros, va a haber juegos, va a haber control, se van a estar también, va a haber muchas actividades en esas personitas, tenemos que encima. El clima nos acompaña, y está fresquito, pero está lindo. ¿Y si no acompaña? ¿Eh? ¿Y si no acompaña? Claro, si no acompaña, obviamente no creo que llueva, pero si en caso de que el lugar tenemos programada la actividad de pasarla al centro cultural y otro tipo de actividades con el video, pero nada, somos, tenemos fe y va a estar lindo y que se puede pasar la jornada de aire libre, pues está programado para eso, ¿no? Bien, Gustavo, buenos días, Rafael del celular. Buen día, Rafael. Bien, Gustavo, si tuvieras que nombrar una virtud o característica distintiva del pueblo de Iguazú, ¿qué dirías? Gente muy, pero muy trabajadora. Muy. Creo que Iguazú, con el paso de los años, ha tenido vaivenes históricos, ¿no? Que si hubiese llegado acá, sabe que Iguazú siempre tuvo una industria muy grande y fue frigorífico. El frigorífico cerró dos o tres veces, por lo que imagínate lo que el golpe le hicieron, ¿no? Y siempre se levantó de una forma u otra y la gente salió a trabajar, salió a interpretar laboralmente. La primera vez que cerró el frigorífico, yo me acuerdo que era yo era muy chico, y ver las mujeres que salían a la ruta a hacer dedo y sostener el hogar realmente igual. Con su trabajo era el impresionante de cómo iban a marcar para limpiar casa de familia. Así que te digo que, por eso te digo lo recalco, que gente muy trabajadora, y bueno, con el paso del tiempo, nuevamente esto como siempre del frigorífico, que no es nada fácil en estos pueblos, sobre todo cuando trabajan 300 o 400 personas, se volvieron a estar, gracias a Dios, se han habitado en la industria de Bogotá, que apostaron al crecimiento, por lo que la gente pudo volverse a reubicar y esa es la constante de esta gente trabajando, la cirugía, gente de común, de pueblo que realmente, no sé, pero no puedo poder llama la atención, pero nos saludamos todos, casi nos conectamos para salir y te saludo y le llama la atención a muchísima gente, te va a brindar una ayuda en cuanto a necesitar realmente muy solidaria y creo que esa es la característica de la gente, bueno, la gente sencilla del trabajo, yo siempre remarco, uno hemos sido sufridos por mucho tiempo y pero siempre se levantó, así que esa creo que es la principal característica de la gente de Bogotá, gente de trabajo, sencilla y solidaria. Y Gustavo, agradecerte que nos hayas atendido y bueno, muchísimas felicidades por el 121 aniversario de esa nacionalidad que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la felicidad de llamar y bueno, nos invitamos todos a partir de las 14 horas a la Plaza Independencia para empezar la jornada distinta a la libre, una aniversario distinto con el contenido de estos juegos y una jornada de una mapeada con gente sencilla, como te lo vuelvo a decir gracias. Un abrazo para ustedes.